¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Hoy tengo un podcast muy, muy, muy endogámico, porque realmente ha salido un notición en la podcastfera, un súper, súper notición. El señor Rupert Dax, Mil Sin Rupert, que es un podcaster súper conocido, súper querido y con el que muchos de nosotros pues tenemos amistad desde hace ya mucho tiempo, pues ayer lanzó un bombazo muy peculiar. Y mira que él a veces ha hablado de cambios de rumbo, monetización y todo eso, pero es que el golpe de volante que ha dado me ha dejado totalmente descolocado. Así que voy a hablar de eso, ya que esto es endogamia podcastera y esto suele ser algo que trae bastante interés. Aparte de esto, también quiero hablaros de la serie Ojo de Halcón, la nueva serie de Disney, Ojo de Halcón, y del coche de Xiaomi, que eso sí que me parece un notición tecnológico y un auténtico cambio de paradigma. Lo primero de todo, pues el tema del coche de Xiaomi. Shataka.com publican que Xiaomi tiene planteado fabricar 300.000 coches eléctricos al año. Y la primera fábrica que van a abrir va a abrir en Pekín, o Beijing, como decimos ahora, ya que nuestros nuevos amos están imponiendo poco a poco el chino. No, no es broma, ¿eh? Iros preparando que el chino cada vez te va a abrir más puertas, el idioma chino. Bueno, la primera fábrica de Xiaomi abrirá a lo bestia, y obviamente la vocación de Xiaomi no es producir localmente para el mercado chino. La vocación de Xiaomi es reventar a Tesla, reventar a Volkswagen, reventar a SEAT, reventar a Renault. O sea, quedárselo con todo. Es decir, ¿qué ha pasado con la gama media? Xiaomi se metió, en España arrasó con BQ. Mira qué pena lo de BQ. Arrasó con muchas gamas medias y ahora está entre las primeras marcas. Tienen pepinos de gama alta, y aunque yo creo que Apple sigue teniendo su público y gente que el único móvil que va a tener es un Apple, porque para ellos es símbolo de calidad, igual que para mucha gente Samsung es su smartphone y no hay otro, pues Xiaomi ya poco a poco se va quedando con gente que por alguna razón pues no está dispuesta a pagar más y que seguramente pues ya se han ganado la confianza. Es decir, son gente que ya se ha ganado la confianza del consumidor. Xiaomi, pues Xiaomi es un fabricante que hace de todo. El otro día un querido amigo me regaló, bueno, hace un tiempo, ¿no?, un bolígrafo de Xiaomi. El otro día creo que lo comenté en la semana pasada, un señor, un oyente de Vidas en Red, me hablaba de la arrocera de Xiaomi. Y no sé cuántos de vosotros os habéis metido en una tienda de Xiaomi. Tienen de todo, cepillos de dientes, batidoras, en fin, tienen electrodomésticos. Esta gente tiene una visión mucho más amplia. Y no sé, pero Apple, que está pendiente de sacar su coche, que parece que están ahí titubeando, probablemente cuando llegue Apple, lo mismo Xiaomi ha sacado coches baratos y de gran calidad. La fábrica de Xiaomi, que hoy en día, claro, hoy en día cuando fabricamos cosas ya no es montar una fábrica, es montar una mega fábrica como hace Tesla. Bueno, pues la fábrica se va a realizar, en la construcción de la fábrica, en dos fases, y la fecha es 2024, que es cuando lleguen a la producción deseada. En la primera fábrica van a invertir 10.000 millones de dólares durante los próximos 10 años solo para el tema de producción de coches eléctricos. Para mí una gran incógnita, porque con la crisis que tenemos de materias primas, yo no sé a qué esperamos para hacer la minería de asteroides, os lo digo en serio. En esa primera fase, la capacidad de producción van a ser 150.000 vehículos al año, y también será un centro de ventas y un centro de I+D. Los chinos tienen dinero, los chinos están desarrollando su propia tecnología. La producción de, según analistas, la producción de coches eléctricos y de coches híbridos en China va a alcanzar en el 2023 los 13 millones de vehículos anuales. Para que os hagáis una idea, si lo comparamos con la producción de Volkswagen, la capacidad de Volkswagen es de 180.000 vehículos. Y Tesla acaba de anunciar, no hace mucho, una inversión de 188 millones de dólares para aumentar, para crecer, para expandir su fábrica en Shanghai, que ya está diseñada para tener una capacidad de 500.000 vehículos al año. Así que lo que estamos viendo aquí es una guerra de inversiones y una guerra de economías de escalas, pues muy interesantes, muy, muy interesantes. Y bueno, en otro orden de cosas, tenemos el tema de Ojo de Halcón, que me vi los dos primeros episodios con mi esposa el otro día. No muy convencido, porque la verdad es que últimamente pienso que funcionan mal las películas para esos ratos de ver series. Pero bueno, Disney tiene una cosa buena y es que hace episodios cortitos, cosa que agradezco, dependiendo de la serie, claro, pero si no me entusiasma, digo, bueno, si es cortito lo agradezco. La serie, no, tampoco es que voy a reventar. Digamos que Ojo de Halcón tiene una pupila. Una pupila que no es una mutante, es una chavala que es una máquina con el arco y con las artes marciales. Es súper máquina. Y que la chica, de niña, cuando estaban los Vengadores luchando a tope con los... ¿cómo se llamaban estos? Los Chitauri. Pues ella, mientras su casa estaba a punto de ser casi arrasada, vio cómo Ojo de Halcón le salvaba la vida y cómo se liaba a tirar flechas. El padre de esta chica, por supuesto, todo superhéroe, nace de una tragedia. El padre de esta chica muere en aquello y ella, la reacción que tiene a la muerte de su padre es pedirle a su madre un arco y flechas. Y a partir de ahí, esta chica se vuelve una flipada del tiro con arco y de artes marciales, imitando a su gran héroe, que es Ojo de Halcón. Ojo de Halcón, que digamos que está más o menos retirado a la vida civil, centrado en su familia. Ya sabéis que Ojo de Halcón es un hombre de familia, pero toda la trama comienza con que unos ricos riquísimos se han hecho con el traje y la espada de Ronin. ¿Os acordáis que cuando Thanos se carga la mitad de la humanidad, a Ojo de Halcón, que tiene una gran amistad con la Viuda Negra, se le va la olla y se dedica a cazar criminales en plan ya chungo y salvaje? Que por cierto, eso sí que hubiera dado para una serie. Ojo de Halcón en plan malote, en plan castigador. Pero no. Ojo de Halcón tiene una especie de pérdida de rumbo, y eso se ve ahí cuando está en Japón cargándose a los mafiosos japoneses con un traje muy chulo y con una espada súper chula, que es un elemento nuevo ya en, digamos, en el armamento de Ojo de Halcón, con sus flechas súper guays. A partir de aquí surge una historia que aparentemente es una historia menor, que gira en torno al traje y a que los malos quieren tener el traje de Ronin, y que Ojo de Halcón pues está ahí a punto de recuperar, bueno, y recupera en el segundo episodio el traje de una forma bastante ridícula y bastante friki. La serie obviamente tiene violencia, a pesar de que se supone que es Disney y todos los públicos, pero la serie tiene su dosis de violencia, tampoco muy salvajes, y con personajes pues muy infantiles, muy ¡eh, qué guay, Ojo de Halcón! Que me ponen un poco nervioso. ¿Se deja ver? Sí, obviamente se deja ver. Ahora os digo una cosa, esto no es The Mandalorian. El Mandalorian admite otro visionado igual que Dune. Que me estoy leyendo la novela una vez más, no sé cuántas veces he leído Dune, y ahora estoy terminando Dune y estoy extasiado. Os recomiendo que leáis la novela Dune. Incluso aquellos que no leéis mucho, que sois, tenéis poco hábito de lectura, Dune os va a alucinar. De lo bien hecha que está, no le sobra ni un gramo de grasa. Por cierto, estoy en los 81 kilos 600 gramos. Sigo bajando. Bueno, y ahora vamos al plato fuerte. ¿Cuál es el plato fuerte? El plato fuerte es el señor Rupert Dax. Esto es endogamia, lo hago con el permiso y por supuesto con el máximo afecto al amigo Milsen Rupert, un veterano podcaster que hace un tipo de contenido que es el típico contenido donde el podcast no gira alrededor del tema. El podcast gira alrededor de la persona y de su carisma personal. Es decir, un día va a hablarnos de libros, otro día va a hablarnos de viajes, y otro día, pues, o en otra época más bien, pues despotricaba. Ah, y por supuesto también estaba el tema endogámico. Bueno, Rupert Es de los pocos podcasters que se mantiene fiel, lo cual se agradece, porque el mundo del podcasting es el mundo del ahora grabo a tope y me pongo las pilas y te hago la portada y la entradilla y luego lo dejo. El mundo del podcasting está lleno de gente bastante inconstante. No es el caso de Rupert. No es el caso mío, que llevo ya... Yo soy de los viejuners, amigos. Si bien es cierto que Rupert pues ha tenido sus momentos de ausencias, también yo, no muy largas, pues mis ausencias pueden ser a lo mejor de una semana, peor de los casos, pero sí ha tenido sus ausencias. También Rupert, al igual que Nipegún, es un podcaster que suele tener golpes de timón o golpes de volante bastante bruscos, ¿no? Bueno, en caso de Nipegún es ahora lo borro todo, ahora todo suscripción, ahora abro los podcasts, ahora los cierro otra vez. En fin, cada uno es un poco el temperamento que tienen. La cosa es que ayer el señor Rupert Dax sacó un episodio titulado El último podcast. El último podcast publicado ayer día 28, un podcast que ha sido escuchado. Recordad que estoy viendo aquí un poco el historial de Chiringuito Digital, que es el podcast que tiene en iVoox. Publicó el día 28 y el otro fue Off Topic y el gran apagón mental, que fue el día 10. Es decir, ya te vale, Rupert, 18 días. Entiendo que lo del gran apagón mental lo dice por mí, que esto es una cosa que suele hacer Rupert a menudo, ¿no? Él niega que escuche otras cosas que no sea NFL, pero obviamente, Rupert, sé que respondes a contenidos que yo he dado. A ver, no quiero tampoco engrandecer una cosa. Yo sé que no he sido el único que ha hablado del gran apagón, pero, quiero decir, muchísima gente ha hablado del gran apagón, pero dentro de nuestra pequeña comunidad endogámica he sido yo, digamos, el que le ha dedicado más de un episodio al asunto gran apagón. Bueno, esta no es la despedida de Rupert, pero sí es la despedida de Rupert en abierto. A partir de ahora, Rupert pasa a ser el Canal Plus, pasa a ser la televisión por cable, vas a ser el modelo César Vidal TV o Truth, ¿no? La plataforma que Donald Trump piensa hacer. ¿Cómo justifica Rupert que vaya a ser un contenido de apoyo? Es decir, hay un botón que se llama apoyar en la sección de iVoox de Rupert y pues si quieres apoyar, pues tienes que pasar por caja, creo que son un euro y pico, y así podrás tener acceso a los podcasts de Rupert. Yo estaré allí apoyando, os lo digo, yo soy oyente de Rupert y yo estaré escuchando a Rupert. Bueno, también me imagino que depende del título, habrá algunos títulos que me seduzcan más o menos. Pero ahí estaré yo. La justificación que da es quiere feedback. Es decir, quiere una respuesta de sus oyentes. No me lo creo, Rupert. Perdona que te diga, pero no me lo creo. Todos entramos en la monetización no por el feedback ni el cariño, sino por tener algún retorno económico que de alguna forma justifique o bueno nos dé cierta alegría por las horas de contenido que creamos, que obviamente, a ver, no es que sea un gran sacrificio hacer un podcast. Yo muchos de mis podcasts los guionizo o como mínimo yo escribo en mi cuaderno una serie de notas, una serie de páginas web de que quiero comentar. Algunos me los he currado bastante más, como el especial de fin de año que he hecho en algún momento, donde hacía un especial de fin de año, que era un episodio que lo ponía bajo suscripción y luego si alguien quería escucharlo en abierto, pues tenía que esperar un poquito más. Eso lo he hecho ya unas cuantas veces. Ahora mismo yo tengo un modelo en abierto, pero que tiene publicidad. Tengo la publicidad de Spreaker y luego tengo una serie de patrocinadores que... de una agencia de publicidad que me van ofreciendo campañas muy amablemente y encantado de colaborar con ellos. En el caso de Rupert es modelo televisión por cable, es decir, o apoyas o no escuchas. Por supuesto, tú eres libre de hacerlo, pero no me creo que sea simplemente para que Rupert sepa cuánta gente hay ahí. Porque para saber cuánta gente hay ahí, sencillamente, tienes que mirar las estadísticas del podcast y saber cuánta gente lo ha escuchado. Aparte, Rupert tiene una comunidad de gente muy fiel, que le escucha, que le escribe y que en algunos casos pues hay por ahí un grupo de Telegram donde él está, donde aparece como una Rupertfanía, como una aparición, como el avatar de Rupert, la representación digital de Rupert aparece, a veces maltrata a sus seguidores. Él ha tenido grupos donde... pero forma parte del personaje donde se dedica a echar gente, a hacer purgas estalinistas y... y forma parte del carisma de este querido personaje que es nuestro amigo Rupert. Bueno, la plataforma va a ser iVoox. iVoox, sabéis que tiene como dos servicios premium. Uno se llama Premium y otro se llama iVoox Plus. El Premium, esto es voluntario, ¿eh? No estoy haciendo publicidad, pero simplemente quiero hablar de una de las plataformas más importantes de podcast en España, que es iVoox, que sigue creciendo y que sigue ofreciendo pues ahí podcast. $3.99 al mes, iVoox Premium. ¿Y esto qué te ofrece? Pues escuchar podcast sin publicidad y sincronizado entre tus dispositivos. Si tienes iVoox instalado en más de un dispositivo, no tienes que moverte para adelante y para atrás, sino que estás sincronizado y sigues escuchándolo en el punto donde dejaste de escucharlo en otro dispositivo. La otra opción es iVoox Plus. Pues claro, iVoox ha sacado una cosa que se llama iVoox Originals, que son podcasts en exclusiva. Algunos son episodios cerrados, solo los que estén en esta cuota de iVoox Plus, que son $9.99 al mes. Si lo pagas anualmente te dan 2 meses gratis. Pues esto te permite, iVoox Plus te permite escuchar todo el contenido en exclusiva. Ahora, esto puede parecer un poco confuso y que me corrijan los de iVoox si me equivoco. La idea es que iVoox Premium es... escuchas contenido sin publicidad y con una serie de ventajas: aumentar el audio, sincronización entre dispositivos, etcétera. Pero hay una serie de podcasts que son podcasts por suscripción, es decir, para escucharlos tienes que apoquinar los $9.99. Ahora bien, tú puedes... hay otro tercer modelo. Por ejemplo, si yo quiero escuchar iVoox Originals de Rupert, de Iker Jiménez o de... yo qué sé, de Noviembre Nocturno, que tiene algunos episodios encerrados, o de La Órbita de Endor, puedo a cada uno apoyarles. En plan, cada uno tenga, caballero, su estipendio. O puedo pagar $9.99 y tendría, digamos, una tarifa plana a todos. Fernando Díaz Villanueva, a toda la gente que está en iVoox Originals. Digamos que $9.99 es la llave que te abre el acceso a todas las puertas de contenido exclusivo que tiene iVoox. Así que bueno, realmente yo, para mí, desde mi punto de vista, digamos, si eres un consumidor de podcast salvaje, pues iVoox Plus es más interesante porque, oye, hay mucha gente que está metido ahí. Por cierto, iVoox, esto es off topic, te permite escuchar la radio. Yo lo uso mucho y me gusta mucho. Bien, iVoox Plus. ¿Qué gente tienes en iVoox Plus? Pues tienes Dex, tienes ViajaEnMoto.com, tienes Istocar, La Órbita de Endor, El Sentido de la Birra, Noviembre Nocturno... Lo ponen en portada, ¿eh? En La Contrahistoria, Luces en el Horizonte, Buscadores de Sentido, Terror y Nada Más, Casus Belli, que lo conocemos, NFL en Estado Puro... O sea, hay una serie de gente muy top que están ahí. Y una cosa interesante, ya metiéndome a mirar, ¿cuál es el ranking que tiene iVoox? iVoox tiene un ranking... y con gente muy importante que tienen primero en exclusiva y que son los primeros en podcast en español. Esto es muy curioso. De los 3 primeros podcasts en el ranking de iVoox, los 3 no son podcast puros. El primero es El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. El segundo es Cuarto Milenio Oficial, que es Iker Jiménez, los contenidos que Iker Jiménez hace en la tele. Y el tercero es Nadie Sabe Nada con Buenafuente y Berto Romero, que es un contenido que creo que es de la cadena SER. O sea, que fijaos, ¿no? Algún purista podría decir, es que, converso, eso no son podcasts. Y yo estoy con vosotros. Para mí no son podcasts de origen. Y este es el matiz. No son podcasts de origen, pero luego se han transformado en podcast, porque el podcast es, digamos, el vehículo de distribución. En cuanto a formato de distribución, son podcast, pero desde mi punto de vista, en cuanto a origen, no lo son. Son programas de radio que, me imagino, que viendo con temor el auge del podcast, pues se han lanzado. El número 4 es Días extraños con Santiago Camacho. Interesantísimo podcast de misterio. El número 5 es La voz de César Vidal. Interesante, aunque dice, lo que nadie te cuenta, toda la actualidad política, económica y cultural con el análisis sin censura de César Vidal. Apoya nuestro canal de iVoox por 3 euros al mes y podrás tener acceso a los audios antes que nada. En fin. César Vidal, el mejor podcast de terror que hay. Número 6, La contracrónica. Fernando Díaz Villanueva. Excelente. Excelente. Para mí, creo que Fernando Díaz Villanueva es el formato a seguir en el podcast. Un señor que es historiador, que tiene una cultura y una capacidad de síntesis y de comunicación estupenda, que ha trabajado en medios convencionales, pero que el tío se ha montado en el carro del podcast, que vive del podcast, pero ¿qué hace? A cambio te ofrece un análisis diario de grandísima calidad en La contracrónica. Tiene sus patronos, tiene sus contenidos exclusivos. Número 7, La rosa de los vientos, radio. Número 8, Espacio en blanco, radio, muy interesante. Número 9, documentales sonoros, que yo no sé si son estos, a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero hay gente que coge documentales, los pasa a audio y los publica como podcast. Ejem, ejem. No quiero acusar a nadie, pero eso es una buena idea. Número 10, Es la mañana de Federico. Ya sabéis, el matinal de Federico Jiménez los Santos en Es Radio, donde Federico suelta sapos y culebras de lo mal que están las cosas. Número 11, El centinela del misterio. O sea, el tema de misterio da mucho de sí. Momentos con Luis Rodríguez, Las confidencias de madrugada. Este es el típico programa de madrugada donde la gente llama y cuenta cosas ahí. La vida moderna, otro programa de televisión pasado a esto. Podcast de misterios, bueno, esto es podcasting. Todo con Costrina, bueno, esta es la señora Nieves con Costrina, que estuvo en Radio Nacional de España, creo que ya no está, y que no sé si está es formato podcast puro o no. Pero bueno, esta mujer habla de cosas, peculiaridades y anécdotas de historia muy interesantes. La escóbula de la brújula, en fin, Onda Cero, bueno, y Podium Podcast. Y bueno, ya hay más cositas en cuanto a rankings y más rankings. Por ejemplo, Fernando Díaz Villanueva en el número 28 tiene un podcast que se llama La Contrahistoria, que es temas históricos específicos. En fin, la verdad es que yo creo que el mundo del podcast vive una época dorada, sin duda, una gran época dorada. Lo que ocurre es que, a diferencia de Estados Unidos, los españoles no pasamos tanto tiempo en el coche. Por ejemplo, los españoles no escuchamos audiolibros. En Estados Unidos se consume mucho audiolibro. ¿Por qué? Porque hay gente que se puede pasar 3 horas en un atasco en Los Ángeles. Ciudades donde los atascos son demenciales. Quizá aquí en España lo que tengamos es tiempo en transporte público, gente que tarde una hora, hora y media como mucho en transporte público, y ahí sí el podcast pues tiene algo que ver. Pero yo creo que, yo no sé vosotros y os lo pregunto a vosotros, ¿tú dónde escuchas Vidas en Red? Escríbeme a Twitter @conversor72 o vidasenred@gmail.com. A lo mejor no los leo todos los comentarios, pero me interesa saberlo. Yo escucho podcast en casa, en el transporte público, haciendo labores domésticas, aunque cada vez sigo más canales de YouTube que son mis podcasts. Es más, aunque no me interesa, porque a mí me interesa que me escuchéis en iVoox o en Spreaker, a veces publico los episodios de Vidas en Red en YouTube. ¿Como objeto de qué? Pues con objeto de que, bueno, hay gente que yo sé que me sigue en YouTube, pero no me sigue en el podcast, pero el objeto es que darme a conocer. Ahora, si este podcast, que no sé si lo subiré a YouTube, lo publicaré en YouTube, que Spreaker permite hacer eso, me estás escuchando por YouTube, yo lo que te animo es que me escuches en Spreaker o en iVoox, que para mí sí me produce un retorno económico. Discreto, pero yo agradezco sinceramente desde este corazoncito de ex gordito. Pues amigos, mi mejor de los deseos para el amigo Rupert Dax Le acompañaré en esta época como oyente, por supuesto, y espero hablar con vosotros mañana. Un saludito, hasta pronto.